Quiero desaparecer contigo más. Algo en tu mirada me hace enloquecer, pero ni yo mismo sé qué es lo que es. Lo encontraré si dejas averiguar. Quiero desaparecer contigo más. Algo en tu mirada me hace enloquecer, pero ni yo mismo sé qué es lo que es. Te encontraré si dejas averiguar. Si te enviara esto igual, te aseguro no querrás escapar. Y si quieres pues brinda, algo de tu tiempo no sea mala. Y la penas a olvidar, ya que tu amigo está acá. Juntos iremos a un lugar, imagina que pasará. Ese cabello oscuro y tu mejor atuendo para esta noche me está sorprendiendo. Hoy yo me aventuro, a ti te suena estupendo. Aunque esto se trasnoche, tu apetito irán creciendo. Quiero desaparecer contigo más. Pero ni yo mismo sé qué es lo que es. Lo encontraré si dejas averiguar. Quiero desaparecer contigo más. Algo en tu mirada me hace enloquecer, pero ni yo mismo sé qué es lo que es. Quiero desaparecer, quiero desaparecer, quiero desaparecer. Quiero desaparecer, quiero desaparecer, quiero desaparecer. Anda disfrazada, pero de maldad. Vámonos para atrás. Sobre el otro, ambos nos fuimos y nos venimos, y así nos unimos, que ya nos sentimos, con cautela nos vestimos y juntos partimos. Quiero desaparecer contigo más, algo en tu mirada me hace enloquecer, pero ni yo mismo sé qué es lo que es. Quiero desaparecer contigo más.